Bueno, ya estamos regresando por acá y pues bueno, le agradecemos a Radios Populares que estuvo ahí haciendo su transmisión y ahora vamos a conectarnos con DJ Raíz desde Tucson, Arizona, para que nos cuente un poquito qué es lo que ha estado pasando por allá en Tucson, Arizona. Ya, ya, no sé, pues nos estamos ya en el aire. Te voy a poner en el teléfono para que te puedan escuchar los radioescuchas. Okay. Muchas gracias por estar escuchando. Estamos muy felices acá en Arizona que toda la gente se ha puesto para este día tan importante, para no solamente para la gente de Arizona, sino que para todos nosotros como comunidad migrante, como comunidad mexicana, como comunidad de todas las Américas. Y como personas de color, porque esta ley SB 1070 está afectando a todos nosotros por ser el color de tez que somos y por hablar el idioma que hablamos, interesantemente el idioma del colonizador, que ellos mismos nos lo dieron. Así es que aquí estamos. No sé si quisieras contarnos un poquito qué fue lo que pasó el día de hoy allá en las manifestaciones en Tucson, porque me estabas comentando hace rato que había gente que se había manifestado ahí en Congress y Granada. Entonces queremos saber si hubo arrestos o qué fue lo que pasó ahí con las acciones de desobediencia civil. Sí, todo el día aquí en Tucson, en Arizona, en Phoenix, también hemos escuchado de muchísimos diferentes desobediencias civiles que han ocurrido. Hoy en la Granada y la Congress, donde está el edificio estatal, hubo manifestaciones. Básicamente la gente tomó las calles y fueron rodeados por muchísimos policías y de ahí fueron arrestados. En esos momentos acaban de decir que la abogada ya dijo que los van a dejar ir porque sí los llevaron a la cárcel a uno por uno. Esta noche, entonces ahorita la gente se fue de esas calles donde nuestros compas fueron arrestados al frente de la cárcel con instrumentos, con sus voces, para que la raza nos escuche y para que sepa que no están solos y que apoyamos los actos que han hecho. ¿Y quieres decirnos también como cuáles han sido o cuáles son las acciones que van a continuar ahí en Tucson? Pues acá en Tucson vamos a seguir luchando. Me imagino que mañana nos vamos a reunir, vamos a evaluar todo lo que ha pasado, dónde estamos y qué más queremos hacer. Son muchísimas organizaciones que están participando en diferentes modos, en diferentes áreas, igual como nosotros estamos haciendo radio, estamos dando las noticias que no están dando ellos, pues. Okay, ¿y quieres decirnos también si tú estás participando en grupos ahí, cómo ha sido la organización, cómo fue la organización del día de hoy, las manifestaciones, qué grupos estuvieron participando? Oh, claro, pues hubo muchísimos grupos participando, la verdad no me voy a acordar de todos, así es que me disculpen, por favor, pero pues hubo el Corazón de Tucson, hubo Derechos Humanos, Tierra y Libertad, hubo Pan Left Productions, hubo Free Radio Tucson, también Border Action Network, No More Deaths, Los Samaritanos, y muchísimos grupos de fe también, muchos colectivos pequeños que existen por acá, Teoshicali, son muchos grupos, también SJEP, son un grupo de jóvenes que trabajan especialmente alrededor de los estudios étnicos que quieren quitar también, aparte de que no nos quieren quitar el que aprendamos nuestra cultura, también nos quieren, básicamente nos quieren destruir de todas partes, pero como ves hay mucha gente luchando y que cree en esta lucha, porque es básicamente nuestra sobrevivencia, son nuestras vidas, por eso estamos aquí. ¿Y como cuánta gente salió ahí a las calles? Pues sabes que todo el día, desde anoche es más, hubo unos eventos desde anoche, entonces desde entonces hasta este momento han habido, yo diría que pues cientos, miles de personas ya aquí en el sur de Arizona y también en Phoenix y en el norte de Arizona, en Flagstaff. Entonces muchas personas de aquí mismo, de Arizona, que somos las que debemos de manifestar de verdad, pero también vino mucha raza de todas partes para apoyar y para apoyar con todo tipo de cosas, sea logísticas, medios, con simplemente tener sus cuerpos ahí para ponerse en frente, ¿verdad?, para apoyar a las personas indocumentadas, que de repente pues es peligroso, ¿verdad?, ponerte en esa situación de repente, porque la verdad, si tienes familia y ¿verdad?, entonces te echan, ¿verdad? Pero lo que yo vi también hoy es que muchas personas, independiente de la documentación, ¿verdad?, que es algo ilegítimo, que es algo que fue creado por el Estado, es algo racista, es algo que no creemos, aunque como vivimos aquí somos criminalizados por eso, también esas personas se manifestaron. Okay, y querías decirnos también como qué es para ustedes los cambios que hicieron ahí en la ley, como igual la ley la pasaron, pero supuestamente quitaron como las partes más opresivas de esta ley, pero ¿quieres decirnos como qué significa eso para ustedes? ¿Si es una victoria o qué significa para ustedes? Ay, ay, ay, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque claro que, pues qué bueno, ¿verdad?, que algunas de las partes no van a ser practicadas, no, ¿verdad?, son consideradas ilegales, pero para nosotros, así como comunidad de base, pensamos que todas son ilegales, que todas las partes de esta ley son ilegales. Y es más, ayer cuando fue presentado esto, la verdad que muchos de los racistas estaban muy, pues, muy tristes, ¿verdad?, que cómo pudo pasar esto, cómo pudo ocurrir esto. Pero si quieres te puedo contar algunas de las las partes específicas que fueron sacadas de la ley SB 1070. Sí, sí, sí. Una de ellas es, discúlpenme porque también estoy haciendo ahorita mi programa a la misma vez que estoy platicando con ustedes, entonces estoy un poco así como distraída, no es por nada, ¿eh? Okay. Ya pongo esta canción y luego ya nos ponemos a platicar un poquito más. Esta canción se llama Malón, Razón Consciente. Es una canción así que tiene mucha rabia. Okay. Son las partes que fueron suspendidas. Uh-huh. El que los policías, por ejemplo, si un oficial, ¿verdad?, piensa que tiene una sospecha razonable sobre su estatus migratorio, entonces ya no te puede preguntar, pues, por tus papeles. No tiene derecho de detener esa persona si tienes esos policías, si tienes papeles o no. La otra cosa que suspendieron es criminalizar el que no traigas tus papeles contigo, porque eso estaba pidiendo, que tienes que traer tu identificación, y siempre lo seguimos comparando a lo que estaba pasando en Alemania, you know, en Nazi Germany. También estaba criminalizando a personas jornaleros y jornaleras que están en las calles pidiendo trabajo o esperando ahí para que la gente que necesita de su trabajo, de su labor, venga y los recoja. Entonces eso ya también lo quitó, lo quitaron, ¿verdad?, de que si una persona está solicitando trabajo, ya lo utilizaron porque les iba a dar una, básicamente les iba a dar una es crimen bajo, pues, pero a la vez, si interrumpías el pedir trabajo era una cosa, pero si interrumpías el tráfico era otro crimen bajo. Entonces ahí con dos crímenes bajos ya sería casi una felonía. También algo, lo otro que quitaron es que prohíbe el arresto de una persona simplemente porque hay causa probable de que han cometido una ofensa pública que los hace deportable de los Estados Unidos. Y la verdad, eso es un poco confusa, pero básicamente dice lo mismo, ¿verdad?, que si te creen sospechoso, te echan, básicamente. Okay. ¿Y la comunidad cómo tomó estos cambios? ¿Tú crees que la comunidad así como acepta esto como ya es el fin de la SB 1070, o todavía crees que va a haber más lucha para acabar definitivamente con la ley? Pues sabes que yo solamente puedo hablar por mí, solamente puedo hablar por lo que yo vi, ¿verdad? No puedo hablar por la comunidad, pero una cosa que sí vi es que había mezcla, ¿verdad? Porque a veces cuando estás en una situación tan desesperada, de repente el que si eres jornalero, por ejemplo, y el que todavía puedes estar en las esquinas, en las calles, así teniendo trabajo de ese modo, pues ya es un alivio enorme, ¿verdad? Entonces, y varias otras cosas, ¿verdad? Que no solamente te van, que es ilegal, pues, que simplemente te vean y luego te pidan tus papeles o lo que sea. Pero no creo yo personal, en lo personal, de que haya sido que tengamos justicia ya, o de que haya cambiado, ¿verdad? Porque muchas de las partes que quedaron aún afecta muchísimo a la gente, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho temor, porque antes de la SB 70 aún los policías, y lo siguen haciendo, ha habido muchos talleres y muchos town halls y muchas reuniones sobre esto aquí en Arizona y en otros lugares también, que simplemente porque una persona se ve como inmigrante, que eso la verdad ni sé lo que es, ¿verdad? O suena como inmigrante, que también no sé lo que es, básicamente si tienes acento, aunque todos tenemos acento, entonces son pensativos aquellos, ¿verdad? Todavía eso nos sigue afectando. No creo que haya de ningún modo, pero igual respetando, ¿verdad?, que para en algunos casos las situaciones son tan desesperantes que el que hayan quitado algunas cosas, por ejemplo, criminalizar, que no puedas demostrar tus papeles, tu mica, tu visa, lo que sea, eso pues ya muchísima gente es un gran alivio, ¿verdad?, porque muchísima gente ya se ha ido de este estado y son por esas razones. Yo personal conozco personas que se han salido, familias, ¿verdad?, a otros estados que ni sé si es mejor o regresadas a sus países. Okay, pues te agradecemos mucho por tu enlace telefónico, DJ Raíz, y en un ratito nos vamos a conectar contigo allá a través de la Free Radio Chuxón. Mientras tanto, pues vamos a regresar por acá los micrófonos a los compas que van a estar transmitiendo. Vamos a irnos un poquito con la palabra radio y luego vamos a conectarnos con el break. Te agradecemos mucho tu conexión, DJ Raíz, y pues nos conectamos contigo en unos 43 minutos más o menos allá. Perfecto, muchas gracias y nos vemos pronto. Órale, gracias. Pues sí, continuamos entonces aquí desde pues esta pequeña cabina improvisada, desde donde estamos haciendo las conexiones aquí con la gente que está haciendo sus streamings el día de hoy. Y pues vamos a pasar los micrófonos a Palabra Radio para que ellos nos pongan unos audios en lo que la banda de El Break Productions se prepara también para continuar con su streaming. Recuerden, ya casi estamos al término de esta transmisión de radio, todavía nos falta la conexión con El Break Productions allá en Phoenix, Arizona, y después vamos a conectarnos nuevamente ahí con DJ Raíz desde Tucson, Arizona, donde pues ella nos hablará más de lo que estuvo pasando. Entonces pues ahora sí nos vamos a ir con los micrófonos con la gente que está allá en Arizona, que vivió hoy el día del 29, pues las movilizaciones, las protestas de la gente ya. Nuevamente les recuerdo esta transmisión radialista antirracista que estamos llevando a cabo este 29 de julio en protesta, repudiando la SB 1070. Ha participado los colectivos de Radio Diáspora, Atlanta, Georgia, Radio Callejera, New Haven, Radio Sombra en Los Ángeles, Voces Móviles en Los Ángeles, Palabra Radio, Filadelfia, Flujos Migrate, Tucson, Arizona, El Break Productions, Phoenix, Arizona, Free Radio Tucson, Tucson, Arizona, Media Mobilizing Project en Filadelfia, Juntos, La Casa de los Soles en Filadelfia, Radios Populares en Chicago, Radio Movimiento en Woodburn, Oregon, Make the Road en New York, Casa Oaxaca en México, Democracy Now! En Nueva York también. Y muchos saludos a la gente que nos está escuchando a través del FM, que nos está poniendo también en sus radios ahí. Y pues vamos a conectarnos rápidamente con Palabra Radio a través de una llamada, a ver si podemos conectarnos con ella. Y pues yo les voy a dejar los micrófonos acá a los compas para que ellos continúen aquí platicándonos un poco pues sobre esta experiencia. A ver, vamos a ver si nos podemos comunicar con ellos rápidamente. Y recuerden que están escuchando esta producción en a través de la red Medios Caminantes Fronteras Derrumbando. Vamos a ver si podemos conectar. Mientras tanto, vamos a escuchar un audio en lo que hacemos la conexión. Hola, hola, hola. ¿Estamos al aire? Hola. Okay. Bueno, pues un saludo para toda la audiencia que ha estado en este tiempo escuchando esta transmisión, que ha sido toda una experiencia muy interesante. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Filadelfia y curiosamente hemos recibido un correo desde Francia, donde voy a leer brevemente nada más un pequeño párrafo que dice, dice: las mismas prácticas racistas, sexistas, homofóbicas y todas estas patologías sociales ocurren en torno a los inmigrantes acá también del otro lado del charco. El cerdo de Sarkozy, que preside Francia, es un inmigrante de un pobre país del este, como lo es Hungría. Sin embargo, se encarga diariamente de buscar maneras de deportar y encarcelar a todos los refugiados económicos que buscan una salida a la miseria que viven principalmente en África. Dice: me quedaré escuchándolos para comprender el contexto actual de ustedes en estas partes del territorio. Muchos compas los están escuchando y paulatinamente se unirán al chat con el fin de intercambiar saludos y opiniones. Bueno, esto fue una persona que nos escribió desde Francia cuando escuchó la transmisión y vio el correo electrónico y quería sacarlo al aire. Y bueno, contarles que pues hemos aprendido muchísimo. En los próximos días, los compañeros de People's Production House han hecho el día de hoy toda la grabación. Y en los próximos días podrán encontrar cada hora en un archivo de audio que va a estar puesto en un podcast y probablemente estarán los links accesibles en lo que es nuestro grupo AMC o AMC Latina de RISEUP. Así que los invitamos a que en los próximos días sigan haciendo difusión de lo que ha sido estas 12 horas de transmisión. Y bueno, a continuación, acá un compañero nos va a platicar un poco también de la experiencia de haber estado aquí sobre las 12 horas en la transmisión. Un momento. Mi nombre es Carlos, vivo en South Philadelphia y ya también participé en la transmisión de radio. Y solo quiero compartir un poco mi experiencia hoy transmitiendo radio y compartiendo las ondas con ustedes. Ha sido una experiencia bien, bien padre, bien chingona, escuchar las experiencias de todos ustedes a lo largo del país y la solidaridad de todos los compañeros que se unieron a esta transmisión. Ha sido bien, bien motivante y una experiencia bien buena que yo creo que todos los que participamos ahora lo vamos a querer hacer en el futuro, porque ya vimos que se puede, que no es nada complicado, solo hay que coordinar bien algunas cosas y es bien chido. Ayer estuvimos en el Museo de la Esclavitud Moderna, que se presentó aquí en Filadelfia, y este Museo de la Esclavitud Moderna platica un poco, bueno, exactamente así lo dice su nombre, Esclavitud Moderna, cómo los campos, en general los obreros, inmigrantes, caen a este nuevo concepto llamado Esclavitud Moderna. Y mañana este museo se va a mover para Princeton, New Jersey. La gente que esté por allá y tenga chance de ir, cáiganle, véanlo. Es muy interesante y más interesante compartir con toda la gente que viene acompañando este museo. Va a estar a viernes 30 y domingo 1 de agosto en Paterson, New Jersey. primero en Princeton, New Jersey, después Patterson, New Jersey. Y después va a la ciudad de Nueva York, va a estar 3 días por allá. Entonces, si tienen chance, busquen la oportunidad de ir, es muy interesante. Igual que todos ustedes alrededor del país, también la gente aquí de Filadelfia sigue trabajando en contra de estas leyes injustas y discriminatorias hacia nuestro color de piel. Por ser un poco diferente, esta gente quiere tratarnos mal y por supuesto que nosotros de ninguna manera nos vamos a dejar y nos vamos a juntar, nos vamos a unir, nos vamos a gritar y vamos a tener lo que tengamos que hacer para defender lo que creemos que es justo. Y nosotros somos personas como cualquiera de ellos y tenemos muchos derechos. Así que igual invito a toda la gente que compartan sus experiencias, que conecten sus ideas y hacer un movimiento más grande. Y bueno, con eso me despido y por favor, le paso la voz a Maca. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, nada más para agregar, la verdad ha sido un trabajo conjunto. Agradecemos a Radio Movimiento que ha estado sacando al aire las 12 horas de transmisión Radio Conciencia en Imokalí. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de Radio Conciencia y un saludo fuerte para Nelly que estuvo en los controles ahí en Radio Conciencia, increíble su trabajo. Un saludo también para los compañeros de la KBBF allá por Santa Rosa, California, y a las compañeras de Radio Diáspora que también están ahí sacando la señal en estos días por WRFG en Atlanta, Georgia. Entonces, a continuación, vamos a acabar con esta llamada y vamos a colocar unos audios, un poco de música, un poquito en lo que volvemos al enlace allá con Raíz, que está en Tucson, Arizona, y quien nos ha entregado un panorama bastante interesante sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. Y pues, obviamente que esta situación de que hayan echado para atrás la ley no quiere decir que nos van a echar para atrás a nosotros con nuestra denuncia, con nuestra protesta, pero sobre todo porque este acto de resistencia civil, de desobediencia civil que han llevado a cabo muchos compañeros y compañeras allá en Arizona y en Los Ángeles, también está acompañado no solo de resistencia, sino de creatividad. Y eso ha sido algo que hemos disfrutado el día de hoy con las improvisaciones de todísima la banda que ha estado transmitiendo, muy creativa, y yo creo que eso es más que resistir, es ir construyendo otro mundo que es posible, claro, y con otros medios también, ¿no? Con medios que no están para los intereses de los capitalistas, de los racistas, de los fascistas, que todos sabemos, todos y todas, quiénes son. Así que, bueno, muchísimas gracias por el enlace. Ya vamos a los audios. Así que téngannos paciencia porque ha sido todo un aprendizaje técnico esto de pasar de una compu para otro, de una ciudad para otra, más de 10 ciudades el día de hoy, 12 horas de transmisión, más de 15 proyectos han estado aquí transmitiendo y, bueno, miles, esperamos que miles de escuchas que están ahora, siendo parte de esta acción radialista antirracista. Gracias. Esperamos que miles de escuchas que están ahora siendo parte de esta acción radialista antirracista. Gracias. La mayoría de los políticos locales del estado se comprometieron a luchar contra las medidas antimigrantes

como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. A toda la gente de Arizona, quiero decirles que estamos aquí en solidaridad con ustedes, y sabemos que ustedes tienen el valor para llevar esta lucha adelante y vamos a hacer lo más que podamos para estar con ustedes. Bueno, yo pienso que los medios son muy importantes, específicamente cuando los estamos produciendo nosotros. Entonces pienso que el trabajo que están haciendo ustedes allá en Radio Callejero es muy importante y muy impresionante, porque es hacer nuestras propias historias y hacer la informarnos, educarnos a nosotros mismos en medios accesibles a bastantes personas. Entonces, adelante, bravo. Bueno, pues primero que nada, saludos a la comunidad. Bueno, ya estamos de regreso por acá con esa transmisión conjunta y pues estamos escuchando unos audios ahí de Palabra Radio y ahora vamos a hablar un poquito pues acá con la banda de Palabra Radio pues para hablar un poquito de la experiencia que ha sido esta transmisión. Los voy a poner en la bocina para que nos escuchemos las dos. Hola, Maca, ¿nos escuchas? ¿Estamos bueno. al aire? Sí, ya, ahí te escuchas bien. Sí, nos escuchamos. Nos escuchamos ahí las dos. Pues bueno, ¿cómo estamos? Bueno, uh-huh. Bien, cansada, contenta, entusiasmada, así estoy. Pues esto, como estábamos diciendo, pues ha sido como la primera experiencia de esta transmisión conjunta que se ha hecho, ¿no? En este ejercicio de hacer esta conexión de streamings conjuntos aquí con Palabra Radio, con varios colectivos de Los Ángeles, con varios colectivos que han estado participando en varios lugares en los Estados Unidos, acá en el otro lado y también por allá en México, ¿no? ¿Cómo lo has visto, Maca? Bien, pues te digo, ha sido un aprendizaje. Nos damos cuenta que agarrarle la onda a la tecnología no es fácil al principio, sobre todo cuando es nuestra primera vez, pero es posible. O sea, la verdad es que con pequeños manuales muy sencillos, con la coordinación de internet, que ha costado bastante, pero que ha resultado en los teléfonos celulares, no, los mails, finalmente pues sí hemos logrado las 12 horas de transmisión. Y cosas que hemos aprendido, pues es que nos faltó un poquitito, por ejemplo, haber tenido quizás una cápsula producida, ¿no?, que anunciara qué es lo que están escuchando la gente en estas 12 horas. Nos faltó un poquito de eso, nos faltó también un poco trabajar más los micrófonos de cada lado de cada grupo, pero es la primera vez y la verdad es que ha sido una experiencia bien bien interesante escuchar a los compas así prendidísimos, a las compañeras, ¿no?, sobre todo ahí tomando el micrófono, haciendo entrevistas, porque mucha de la gente pues se salió hoy en la mañana en sus respectivas ciudades a cubrir, ¿no?, a cubrir la noticia, pero no solo a jugar el papel de ay, yo soy un medio de comunicación y entonces voy a hacer la noticia, sino yo soy parte de la comunidad inmigrante. Nosotros somos la noticia, nosotros estamos haciendo la noticia, no solo en términos de medios, sino en términos de nuestro contenido. Entonces, tenemos un mensaje claro y por eso estamos haciendo uso de estos medios, ¿no? Entonces, yo creo que ese aprendizaje, el entender que cada uno ahí en su localidad no está solito, ¿no?, sino que somos un movimiento, ¿no? Y ya cuando te da esa perspectiva, pues te da ánimo, te fortalece, aprendes, te conoces con la otra gente, ¿no? Y yo creo que eso da para que hagamos muchas cosas más, a ver qué pasa en los días futuros. Como les digo, vamos a tener todos estos audios accesibles para ser retransmitidos en los próximos días. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues a mí me ha gustado mucho la experiencia, ¿no? Igual como dice la Maca, pues hemos estado acá sufriendo. Y bueno, algo que tenía que decirles, igual que nunca, pues se me olvidó decirles también, esta transmisión la estamos logrando usando software libre, Linux. Estamos transmitiendo con Dark Eyes, que es un software libre open source. Así que no estamos utilizando ningún corporativo. Bueno, en este caso, desde la transmisión de IndieBay, está saliendo a través de Dark Eyes con Linux, y pues ya otros compas pues están haciendo la transmisión desde otros sistemas operativos, pero bueno, también es un logro para nosotros. Pues estamos apoyando también las capacitaciones a la gente que está haciendo medios independientes, pues promoviendo el uso de software libres, ¿no?, no corporativos. Entonces, pues ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Esta ha sido la primera vez que yo he puesto junto una transmisión conjunta, y pues había hecho el ejercicio de hacer una o dos retransmisiones, pero hacer la transmisión y retransmisión de 12 colectivos por 12 horas continuas, pues ha sido así una tarea bien loca, ¿no?, bien chida también, pues de poder escuchar en realidad ya, ¿no?, como todas las voces de esos 12 colectivos que están del otro lado. Y pues es una experiencia muy satisfactoria, ¿no?, también el que la gente que está en cada uno de sus lugares pues tenga como esa experiencia pues de lograr conectarse a través del internet y pues ser como parte de esa conexión. La verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? A mí me da mucho gusto poder escuchar las voces de todos y todas, ¿no? Y pues, no sé, vamos a seguir con este ejercicio que estamos haciendo, ¿no?, de esta red de medios caminantes que va comenzando por aquí. Creo que ha sido una experiencia muy buena, y aunque pues ha habido fallas y todo y se nos cayó de repente la transmisión, creo que pues ahí la hemos llevado, ¿no? Y creo que ha estado bastante bien, ¿no?, para lo que hemos para lo que teníamos pensado. Creo que hasta ahora pues ya nada más nos falta una hora más de transmisión, con la gente de Free Radio Tucson allá en Tucson, Arizona, con DJ Raíz, así que yo creo que ha estado bastante bien. No, sí, yo creo también, coincido contigo, y estoy completamente de acuerdo de respecto a esto, de haber aprendido a hacer esto con software libre. Yo creo que es una prueba fehaciente de que se puede, porque muchas veces cuando nos enfrentamos al software libre, muchos nos sentimos frustradas de que no, pero yo no sé cómo hacerle porque solo conozco Windows. Pero claro, es que eso es parte de este sistema que nos oprime, de hacernos creer que Windows es omnipresente, o sea, que está ahí y que es lo que hay, que es lo que tienes que... Porque como ya viene con las computadoras que compras, entonces ya eso es el sistema. Pero la historia es que en realidad hay un convenio, ¿no?, comercial, ¿no?, que económico, mercantil, que han hecho las empresas fabricantes de computadoras con Windows, ¿no?, a 50, a 100 años. O sea, las próximas computadoras, los próximos 10 años van a seguir saliendo en Windows. Pero esto, lo que estamos haciendo en este momento es una demostración de que se puede, claro. Pues uno tiene que gastar muchas horas de computadora, ¿no?, estar frente a la compu, y probablemente hay personas que les gusta eso, hay personas que no. Pero yo creo que en la medida en que vamos haciendo más esta práctica, es posible también que vayamos multiplicando este conocimiento. Para mí ha sido sumamente útil todos los manuales que ha publicado Flujos Vivos y que ha puesto al acceso público para todos los que estamos en esta transmisión, y para más que los que están transmitiendo. O sea, simplemente es público, es una información, un conocimiento que no le pertenece a nadie, que está ahí, que es para apropiárselo y, por supuesto, para hacer uso de eso como una herramienta de trabajo, de lucha, de resistencia y de creación, ¿no? Entonces, para mí ha sido un aprendizaje, pues si se puede, necesitamos más capacitación, eso es indudable. Pero la red, yo creo que se ha planteado ese objetivo futuro, que es el de no solo compartir esta experiencia de nuestros testimonios en cada lugar, sino también el compartir las capacidades que cada grupo tiene. O sea, lo que hace Voces Móviles con los celulares es maravilloso y tenemos que aprender a hacerlo todos. Lo que hace Flujos Vivos con el software libre es lo que tenemos que aprender a hacer todos. Lo que hacen los compañeros de Juntos, por ejemplo, organizando la comunidad, haciendo asambleas populares frente a las autoridades para llegar a diálogo y exigir, ¿no?, el que se acaben estos contratos de compartir información entre el ICE y la migración. O sea, esto nos da pauta de que nosotros no estábamos esperando aquí sentados que venga el Estado y nos resuelva la vida. Aquí estamos haciendo, solucionando los problemas que enfrentamos día a día: la discriminación, el racismo, el clasismo, el fascismo y el capitalismo. Así que, pues, yo estoy contenta, quiero mandar un saludo a todos los que están escuchando y muchísimas gracias a cada uno de los grupos. Yo sé que hay unos que resultaron más contentos que otros porque unos se frustraron más con la parte técnica, pero la verdad es que es una cuestión de un poquito más de práctica, de ajustar nuestras compus, de ir buscándole, ¿no? Pero a ver si levantamos una escuelita popular de radio, ¿no?, con esta red de medios caminantes. Pues yo creo que la experiencia ha sido muy buena. Yo, la verdad, sí, no sé, yo he estado bastante positiva y, pues, para mí es un logro que todos y todas se hayan logrado conectar, ¿no? A pesar de que, como dices, hubo cosas que fallaron, pero a final de cuentas todos y todas se han logrado conectar. Así que, pues, estamos teniendo, como decían los compas de Radio Movimiento de Woodburn, Oregon, es una transmisión histórica, ¿no?, que 12 colectivos acá en los Estados Unidos y desde México también, pues, se logren conectar y que logramos realmente hacer una red de medios, ¿no? No solamente con algo que está, pues, ahí, ¿no?, como en el papel, sino realmente hacerlo ya en la práctica, ¿no? Así, compartir la palabra creo que está bastante chido y, pues, espero que podamos seguir haciendo estos ejercicios también como medios independientes, migrantes, acá, desde este otro lado. Y, pues, yo sé que tú hiciste un video también hablando un poquito de esta transmisión de Medios Caminantes, así que, ¿te parece si lo escuchamos, Maca? En lo que esperamos también a que se conecte DJ Raíz desde Free Radio Tucson. Perfecto. Quería agregar una cosita más. No, bueno, eso, que sí, que hay que seguir echando ganas. Nada más recordarle a la audiencia que esta acción es la primera acción de la red Medios Caminantes, que tiene recién un mes, mes y medio de haber surgido. surgido, de habernos conocido de esta forma, y yo creo que vamos por buen camino. Pues igual, yo le mando un saludo a toda la banda que nos está escuchando, toda la banda que hizo posible este trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas por su trabajo, por estar ahí acompañándonos. Nosotras hemos estado aquí, pues bueno, desde las 8 de la mañana, y la Maca pues allá en su horario también. Hemos estado 12 horas acá pendientes y nos da mucho gusto poder estar aquí como enlace técnico para escuchar las voces de ustedes. Así que pues ha sido bastante positivo, ¿no? Bastante así como... no sé, como que da muchas ganas, ¿no?, de continuar con el trabajo una vez que uno puede lograr escuchar la palabra de los demás. No, buenísimo. Muchísimas gracias, Cipota, y seguimos aquí en lo que queda de esta transmisión. Okay, pues bueno, entonces dejamos por acá la Maca y vamos a escuchar acá el video audio que ella hizo sobre medios caminantes y sobre lo que se trató esta transmisión, y pues ya cuando regresemos nos conectamos por allá con DJ Raíz desde Free Radio Tucson, allá en Tucson, Arizona. Nos vemos entonces, Maca. Gracias. Bye. Un abrazo. Chao. As part of the 12th annual Ally Media Conference, 18 Latino and Caribbean immigrant community groups using radio as a tool for organizing and movement building came together in June 2010 in Detroit. The track, conducted entirely in Spanish, was called Medios Caminantes, Medios Creando, Fronteras Derrumbando. The track offered participants from radio projects all across the country and with diverse experiences, the chance to build and share skills around the technical and production aspects of community radio. Beyond supporting relationship and capacity building for the groups, the track had another goal, which was to discuss the possibility and challenges of forming a national network of community-based radio projects. The purpose of the network will be to share content and skills, coordinate action and campaigns, and build solidarity with social movements in Latin America and the Caribbean. The final session of the track was a space for the groups to collectively develop their vision for this network. There was enormous energy around the idea, and the new network's first action was planned. On the 29th of July, 10 of the projects from Phoenix, Tucson, Los Angeles, New Haven, Philadelphia, New York City, Atlanta, Chicago, and Detroit will come together and each do 2 hours of live web streaming to be rebroadcasted by local community FM radio stations. The content will support those in Arizona fighting against racist and anti-immigrant laws which go into effect that same day, and will be predominantly testimonies from local immigrant communities who are dealing with similar laws all over the country. I think support. First of all, I think that's a very big one for us to learn from the people who know how to do community radio. And also for us, we would love to share what is happening in Arizona, with the voices of the own community, and share with the rest of the country, so it doesn't happen again, and the oppressive laws that are happening in Arizona don't repeat themselves in other states. This idea to form a network independent media in Spanish is something that is crucial for this particular historical moment that we're living in the United States. It's important to give the voice to the immigrants and the people that speak Spanish and that want to inform themselves in Spanish and that want to tell their own stories from their own perspective. And this network is that. It's like, let's come together, share from each other. If we have like this coordination, maybe we can start like coordinating, you know, campaigns at the nationwide, which will give us more power, and they will, you know, maybe push, you know, other communities to do the same thing, you know, to increase, you know, the numbers of radios and media projects in different communities, especially in our case in the immigrant community. Follow-up, it's one of them, you know, like I'm concerned that the responsibility will fall into just one or two people, and it will be hard for them to follow up with everyone and becomes a burden for them as well. So finding a way to be balanced and to make sure that we're all sharing responsibilities, I think that's one thing that I'm concerned about. And second is trying to go too fast. I think, you know, this is a very new thing, and we should allow ourselves to fail and to try and, you know, and make it happen little by little. So I think step by step, and we're not thinking about one concrete thing to do, and I think that's a good way to go. We really need to work on the communication among us, like how we really connected, like trying to define that, and that's something that we're gonna define in an organic way, and that's what I was trying to say. Something that if it happens, it will as a process, but it's something that everybody has to put their own little effort. I think eventually we have to start thinking how we can like get some money to travel, you know, because like I think the coordinators that will be important to go to those communities and to keep talking to them, keep like training to them about the specific issues, you know, and I think that's the way to go, you know. It's like organizing in the grassroots community, you know, in the grassroots you have to have direct contact with people, you know. That's one of the things that I feel that we should be doing in this project, and I think if we do it, I think we will be successful. Pues bueno, ya eso fue el audio ahí, pues de Palabra Radio, explicando un poquito lo que estuvimos haciendo el día de hoy con esta transmisión conjunta. Nuevamente les agradecemos a todas y a todos los que estuvieron haciendo esta participación. Así que, bueno, parece ser que vamos a tener un enlace telefónico con Nubia de El Break. Así que vamos a ver el enlace. Un momentito en lo que preparamos esto, vamos a poner un poquito de música en lo que preparamos el enlace y nos conectamos con El Break Production. Nah, they just wanna judge us. Injustice lies, injustice. Why do they wanna judge us? Injustice lies, injustice. Injustice lies, injustice. They lie and wait to bust us. They lie and throw their weight, and on TV still say they trust us. There is no fucking justice. Injustice lies, injustice. Injustice lies, injustice. Injustice lies, injustice. Coming out to support this great cause. We got some more music for you coming up. Asani Soul. Bless. Thank you. Hey, guys. My name is Chilan. Timoteo, a.k.a. Cosmo Brown. On 1 and 2, we got DJ Lingos. Give a plug to your radio show real quick. Lingos of the Wolves, 46, FRC. What time, man? Point six. All right. We'll tell you later again. Yo, origination, first nation, Turtle Island indigenous. All the news is so confused, they keep on calling us immigrants. Origination, first nation, Turtle Island indigenous. All the news is so confused, they keep on calling us immigrants. Origination, first nation, Turtle Island indigenous. All the news is so confused, they keep on calling us immigrants. I've been here longer than Ohio, man. Been here longer than Jambua, too. I seen the future collapse, it was a rotten squash. I seen Americans boiling Benjamins in stocks to make a broth. There was no green in the leaves, only green fatigue. I traveled this country across, I met the beast. He told me we had lost when the foliage dropped. American agronomists homogenized the cash crop. The aftershock of what we done, it blotted out the sun. Rotten clouds rained, rancid acid scum. By the grace of God, our thumbs. Careless conundrums, rich ranch hands dance the bourgeois slums. Clam currency depreciated irreversibly to the weight of paper toiletry. Swords rattled noisily to kill Earth's ecology. Of course, they're trying to murder me. So I keep my hair tied against the tide of the negative vibes and pray that one day we survive the ecocide. I traveled five lonely days over five lane highways. I shifted my mind plane sideways to cut like knife blades through motorcades of migraines. Smog fueled the road rage. I longed for the old days. In a dugout, I'd float away. I watched the stars to know my way. Not a hole in the skies that you can die from golden rays. So spend your days holed away or at the mall to go and play. This year they burned the Gulf and the Everglades like useless birds and snakes. Let them all eat cake or turn to ghost towns. This is the present. I seen the future worse than now. Babies born in bottles of the uterus of sows. Genes harvested from models of red light towels. Make you kowtow for sanctioned government vows. Not me. I'm too proud. One day I'll let my hair down unless we drown in the tide. Until that day, I pray that we survive the ecocide. It's on all fronts, people. It's not just here in Arizona. The hate perpetuates. The hate perpetuates, that's right. What's up? My name is Yaya Raiz. How's everybody doing tonight? Yeah. All right, so I wrote this piece. We still have to figure out a beat for it, but maybe you can feel it and groove if you want to groove. Okay. Okay, se llama Chispa, Spark. Ven y dime quién carga esa chispa. Que tan llena de energía positiva y ven, oye ven, ven dime, es crimen ser indígena, la policía quiere ejercer leyes racistas, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vamos a conectarnos ya aquí con la DJ Raíz que está transmitiendo desde Free Radio Tucson y ya con esta conexión, con este enlace, nos despedimos nosotros de esta transmisión conjunta del 29 de julio, Acción Radialista Antirracista. Recuerden que esta es una de las primeras acciones de la red de medios caminantes Fronteras Derrumbando, así que pues bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y esperamos que nos escuchemos muy pronto en otra transmisión conjunta. Y yo dejo los micrófonos aquí con DJ Raíz, allá desde los estudios de Free Radio Tucson, desde Tucson, Arizona, para saber qué es lo que está pasando por allá. Muy buenas noches a todos los que nos estuvieron siguiendo y pues un abrazo para todos y todas y nos escuchamos muy pronto en la siguiente acción radialista. Yo me despido, soy Flujos Migrate, de Colectivo Flujos Vivos. Y pues bueno, un abrazo, saludo para todas y vamos aquí con DJ Raíz.